Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-político. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame. Un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Lunes 3 de diciembre, un nuevo programa de Esperando el Derrame. Mariano, buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián Fajardo, ¿cómo te va? Bien, llegamos a diciembre, no nos han volteado todavía. Sigue firme el programa, llegaremos a fin de año con seguridad. Sí, sí, vamos a terminar el segundo semestre, famoso segundo semestre. Y bueno, veremos cómo lo atravesamos este mes. Ya está caliente el mes. Arrancó con mucho calor, hace 28 grados hace un ratito, es una cosa terrible. Pero bueno, veremos qué nos depara el futuro. Seguramente. Bueno, ¿quién más estamos hoy acá en el estudio de Radio Nauta, operando como la gran mayoría de los lunes? Matías de Pascuale, en la producción Natalia Campanella. Y hoy tenemos un invitado, un columnista, que también está del otro lado del vidrio y que en un rato va a estar acá con nosotros, que vamos a hablar un poco sobre la columna de internacionales, de Mundo Obrero Internacional. Sí, sí, que está, sí, hablando de calor, el viejo continente, como le dicen, en algunos lugares está bastante enquilombado. Podríamos tomar el ejemplo, me parece, no sé, digo. Ahora seguramente hablemos un rato. Vías de comunicación para el día de hoy, igual que todos los lunes, teléfono fijo 451-6917. Si te querés comunicar por WhatsApp, el 221-670-5190. Y por mail, si querés, radionautafm@gmail.com. Y las otras vías de comunicación que pueden ser también por Facebook, Twitter, Instagram, todas vinculadas con el nombre de la radio, Radionauta. Exactamente, exactamente. Así que bueno, así será la cosa. Vamos a ver, vamos a tener un programa interesante, me parece. Vienen temas así como complejos, pero moviditos. Y bueno, vamos a ver qué sale. El G20 nos dejó encendidos. Sí, sí, sí, sí, sí. Nos dejó calientes, nos dejó con ganas. Vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta, sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta, caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. Bueno, el tema central de la semana pasada y todavía de esta semana es finalmente, luego de un año de ejercer la presidencia del G20, Argentina fue sede del encuentro G20 del 2018. Y bueno, un poco comentar algunas cuestiones según nosotros y nosotras de qué dejó ese G20, qué análisis podemos llegar a hacer humildemente desde acá. Pero bueno, Mariano, hoy estuviste también en el periodístico, seguramente estuvieron un poco con ese tema. No sé, ¿qué opinás vos sobre esto? ¿Qué ha dejado el G20? ¿Qué podemos evaluar nosotros? Sí, yo no sé si... No creo que haya dejado demasiado, pero sí creo que el gobierno... Al gobierno lo usó como una vitrina a escala internacional. La movilización del viernes fue de las más tranquilas que he visto en muchos años. Organizativamente tuvo algunos problemas, han salido, digamos, son expertos, este gobierno es experto en memes, digamos, produce memes todo el tiempo, pero dentro de todo me parece eso, que el gobierno en este G20 sale relativamente fortalecido. Se llegó a un acuerdo hacia el final, se cerró un acuerdo con lavado, con pocas propuestas de fondo, con pocas transformaciones, pero se llegó a un acuerdo. Y bueno, hasta aún China y Estados Unidos, que eran como los dos grandes jugadores que venían a romperse, a darse piñas entre ellos, se fueron dándose la mano con aplausos, decían. Así que me parece que, sí, diría yo, lamentablemente, dentro de lo poco que fue, al gobierno le suma un par de puntitos. Al gobierno le suma puntos hacia la interna también de la Argentina, porque también, bueno, arrancamos hoy con un nuevo paro docente, la crisis sigue vigente, no hay cortina de humo que pueda ocultar lo que está sucediendo en el país. Obviamente, hacia la... Yo no sé, la verdad todavía no tengo el termómetro... en la generalidad, la masa de argentinos y argentinas, cuánto realmente le haya, desde lo simbólico me refiero, haya tocado esto. Lo cierto es que, por lo pronto, también una de las cosas que podemos llegar a pensar es que después de este G20, digo, ¿qué quedó? Yo creo que ha quedado un mayor nivel de militarización. Bueno, o sea, lo que fue, vos hablabas de la marcha. Se han corrido, mucha de la oposición al gobierno se ha corrido de estar en las calles. Eso de alguna manera podemos pensarlo como un primer rasgo de debilitamiento. Por otro lado, el nivel de represión y de acorralamiento que hubo fue muy fuerte, la cantidad de nada que nos sorprenda en definitiva para un G20. Pero bueno, sí, uno se pone a pensar, uno siempre reivindica a la Argentina como uno de los países, sobre todo en este momento, donde más conflictividad social existe. Pero el G20 ha pasado y uno pensaba, como sucede normalmente casi todos los años, que termina todo medio en un escenario fuertemente represivo. Acá no sucedió. Yo, es para discutirlo también, porque digo, tampoco uno va a entregarse de pies y manos ante una situación que era bastante clara que estaba, era una conejera eso. No, sí, yo digo, por un lado, en comparación con otros G20 de otros lados del mundo, el año pasado que había sido en Hamburgo fue un caos total. De hecho, hasta hoy la escuchaba a Lagarde, la secretaria general del Fondo Monetario, el director ejecutivo del Fondo Monetario, diciendo que este fue el mejor G20 que ella vio. Le encantó, se fue recontenta. Digo, eso habla mal de nosotros en general, creo yo, pero bueno, digo, también es eso, digo, es el clima, también, no sé, por eso digo, es un clima de época, que es esa situación de que el gobierno ha creado una estrategia de militarización de la sociedad que tiene cierto grado de aceptaciones, porque, digamos, evidente, esto también es cierto, es así, cierto grado de aceptación social, y las organizaciones populares en general trabajamos dentro del marco de eso. De hecho, toda la semana, bueno, hubo reuniones con el Ministerio de Seguridad, para dónde iba a ir la marcha, aquí y por acá. Sí. Se planteó como un triunfo que la marcha llegara hasta el Congreso. El coso del G20 era 3 kilómetros la distancia, digamos, por eso digo, yo creo que es la situación en la que estamos y hay que analizar, yo creo que en eso hay que ser realista y hay que analizarla en esos términos, no ni ponerse contento porque haya represión, porque no está bueno, pero que no haya sido, que ya haya sido una cosa tan tranquila, llama la atención, la verdad que a mí me llama mucho la atención. Macri aprovechó el contexto también para reinstalar en la agenda el debate de la reforma laboral. O sea, lo ha reflotado claramente, a pesar que siempre analizamos en el programa que, por más que no han podido avanzar con contundencia como ha sido en Brasil, sí vemos día a día que a la reforma laboral va avanzando, de hecho, en un montón de fábricas, de sectores. Pero bueno, también fue parte también de la agenda mediática esto que Macri ha tratado de reflotar el debate de la reforma laboral, dijo que debe reformarse la legislación laboral para fomentar el desarrollo y el empleo, lo felicitó a Macron en este contexto por la reforma laboral que tiene en curso. O sea, pero me parece como interesante también poner arriba de la mesa esto. Después otra cuestión de color del G20 es que la CGT había sido, la cúpula de la CGT había sido invitada a un cóctel que le organizaron al primer ministro italiano. Ajá. En el Museo de la Casa Rosada, y no fueron, fueron invitados particularmente Héctor Daer, Carlos Acuña, Gerardo Martínez de la UOCRA, Andrés Rodríguez de UPCN, Armando Cavalieri de Comercio, y no fueron. ¿Quiénes sí estuvieron? Estuvo el presidente de estudiantes, Juan Sebastián Verón. Ah, bien, Lo quería decir. Sumando puntos. Al lado del presidente de la FIFA estuvo. Así bien. Que, nada, comentar eso también quería, porque qué había hecho la CGT, qué presencia hubo, fueron invitados, si no participaron, deben haberlo evaluado, si convenía o no convenía, ¿no? Y si era por la comida iban, digamos, porque era gratis, asado no sé si habría, pero sí, pero evidentemente hicieron el cálculo político de que no era el clima para participar de ese evento, no era el momento. Eso que estos tipos no tienen ningún problema en hacer cualquier cosa, pero evidentemente calcularon que no era necesario, digamos, la provocación. Así que bueno, me parece esto de la militarización importante a remarcar. Parecía que el escenario represivo, fuertemente represivo, se instalaba solo para el G20, y parece que vamos a tener que salir nuevamente a las calles para ver si revertimos esta oleada represiva, que parece que la intención del gobierno es que se instale. Sí, aparte, bueno, ahora se acaba de conocer una resolución del Ministerio de Seguridad que, digamos, habilita en principio, es inconstitucional, pero habilita en principio a la policía a disparar por cualquier motivo. Si te ve mal la cara, cree que sos un tipo malo y te dispara. Después pregunta. Eso es muy grave, digamos, porque obviamente ponen a todas las organizaciones populares, a cualquiera de nosotros y nosotras en las calles, en una situación de mucha desigualdad y mucha debilidad. Pero por eso digo que este es un clima que el gobierno está logrando correr los límites de lo posible para ellos todos los días un poquito. Y eso es muy preocupante. Y de nuevo, si ellos pueden avanzar, es porque nosotros también estamos en algún punto claramente retrocediendo en ese de todos los días. Tengo el amor olvidado, cansado, agotado. Al piso cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Y así estamos, Eva. Vamos a un tema musical. No sé si vos tenés el dato de cuál es. Parece que está en la pauta. Ah, bueno, que no la tengo abierta. Yo digo, mandemos el tema y después decimos quién es, qué tema perfecto, musical es. Perfecto, esa es la mejor estrategia, siempre. Il n'avait pas idée. Il n'avait pas conscience à quel point lui manquait les terres de son enfance, la cordillère des Andes, les cocottes en papier, le fumet de la viande, la confiture de lait. Il n'avait pas idée. Années de silence, de temps. songeur d'espoir. C'est ça, être français, j'en doute. No gastes esa cuenta. Este es el cuento de la buena pipa. El cuento de la buena pipa. Esperando el derrame. Primero que nada y antes que todo, vamos a decir qué canción habíamos escuchado hace un rato. Hicimos los deberes. La banda es una banda de mujeres de Francia, se llama Lej. Lej. L-E-J, y el tema se llama El Dulce de Leche. Ah, ¿existe el dulce de leche en Francia? Y debe existir. Está bien, bueno, habrá que ver. Yo tuve una parte en Francia y nunca vi dulce de leche. Que no fuera argentino, ¿no? Pero bueno, capaz que hay. Y parece, o habrán conocido un muchacho argentino y armaron el tema este, el dulce de leche, ¿será? ¿Qué sé yo? No sé. Pero bueno, el dulce de leche, ¿tiene algo que ver con lo que está pasando ahora en Francia? Francisco Castaño, nuestro columnista internacional. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos y todas. Que yo sepa, no. pero no estaría mal probar un poco de helado dulce de leche. Me parece que llegamos tarde. con un poco de, con quedaba, un pote de dulce quedaba poquito todo. Y cuando lo miré así de reojo, casi que con la mirada me dijeron que ni me acerque al pote. pero bueno, la cuestión de las protestas que hemos estado mirando por la TV, por los diarios en los últimos días. Es una cuestión bastante delicada, que podríamos decir que se le ha ido de las manos al gobierno francés, al gobierno de Emmanuel Macron. En principio, comentar que comenzó como una movilización a partir de octubre, convocada por las redes sociales, por los aumentos de los combustibles. Uh-huh. Francia, como ustedes recordarán, en 2015 se firmó en París el acuerdo climático, el acuerdo que había firmado Obama y que luego Donald Trump el año pasado no se encargó de no reivindicar, digamos. Por Twitter, seguro. Sí, así es. Sí, la diplomacia de Twitter de Donald, sí. Y bueno, en este marco de aumento de los combustibles, en un primer momento, cientos de personas, sobre todo en las ciudades pequeñas y en las ciudades medianas, uh-huh, se autoconvocaron por redes sociales y salieron a marchar a las calles, básicamente protestando contra el aumento de los combustibles. ¿Qué pasa con este aumento de los combustibles? Además del aumento del precio del petróleo, está pactado como un aumento, digamos, más que nada político, que se inscribiría dentro de este acuerdo climático de París para intentar reducir las emisiones, obviamente contaminantes, las emisiones de carbono. ¿Qué es lo que pasa? Y creo yo que el centro de atención de este conflicto es que este aumento del combustible, sobre todo del gasoil, porque está la nafta, que los franceses lo llaman gasolina, uh-huh, porque generalmente nosotros le decimos nafta, ha aumentado, pero ha aumentado la mitad de lo que ha aumentado el gasoil. Y el tema del gasoil es usado sobre todo en las ciudades pequeñas y medianas por la clase media, ¿no? Y muchos de esos reclamos vienen a cuenta de que en las grandes ciudades la gente no usa tanto auto, usa mucho más en medio de transporte público, la bicicleta, la patineta. Entonces, en ese sentido, no podríamos decir que no nos afecta tanto, porque todos sabemos que la comida, que un montón de cuestiones tienen que transportarse por tierra y el aumento de combustible va a impactar. Claro. Pero en el día a día podríamos decir la clase media, la clase que anda en auto, incluso muchos sociólogos han dicho la Francia trabajadora, la Francia que madruga, se ha visto como la principal perjudicada de este aumento de combustible. Y bueno, ha sido lo que ha salido a la calle a partir del sábado 17 de noviembre, hace 15 días. Y lo que hemos visto es que Macron, estando aquí en la cumbre del G20 en Buenos Aires, hubo un recrudecimiento importante en París, sobre todo. Veíamos la Avenida de los Campos Elíseos con, con el Arco del Triunfo de fondo, y la verdad que los actos vandálicos se habían profundizado. Tiene una serie de cuestiones interesantes. Primero es que no hay un líder claro, no hay un partido que dirija estos movimientos. Son, no podríamos decir autoconvocados, pero sí son estas clases medias que se ven afectadas, esta gente que usa el auto, ¿no? En las ciudades pequeñas y medianas, que bueno, fue escalando y fue terminando derivando lo que fue en lo que sucedió en París, que veíamos este fin de semana. Pero la cuestión es que ahora en el último fin de semana se ha profundizado, los actos vandálicos se han expandido, han habido quema de coches, han habido actos vandálicos, había videos de que personas entraban a locales como Dior, que esto recaló en que el presidente Macron tuviera que dar incluso una propia conferencia de prensa acá en Buenos Aires para tratar de comunicar y tratar de controlar un poco estos desmanes. En un primer momento, cuando empezaron a hacerse estas protestas en noviembre, el propio ministerio del Interior allá en Francia había establecido una medida de 500 millones de euros que básicamente era para paliar un poco estos aumentos, pero decía que en el documento final que no se iba a dar marcha atrás al aumento de los combustibles. Claro. Entonces es que por eso las marchas se fueron profundizando y básicamente Macron no le quedó otra que por ahora no dio el brazo a torcer, pero es muy probable que no le quede otra opción. El problema es que no hay un líder claro. Incluso todos los partidos del arco político opositores apoyan a este movimiento de los chalecos amarillos. El propio pueblo francés ha dado vuelta a su opinión. En un primer momento era más escéptico a lo que sucedía. Ahora casi el 70% de la población francesa apoya lo de los chalecos amarillos, el movimiento de los chalecos amarillos. Así que tampoco es que tiene un sindicalista, un líder concreto para negociar Macron. Y bueno, es por eso que se vislumbra un poco complicado en este sentido. Sí, yo leía en algún diario que decían esto, como que querían convocar a una reunión para tratar de negociar algo y no podían, resolver ese tema en parte porque, o sea, podían acercar a sindicatos, otras organizaciones realmente existentes, pero no tenían cómo acercar gente que fuera referente de este movimiento. Y otro dato que me parecía interesante, bueno, me parece que tiene puntos de contacto esto que está pasando ahí en Francia, con todas sus diferencias, con algo lo que pasó en 2003, el movimiento en Brasil, todo ese movimiento, sí, pase libre, San Pablo, en un momento, fue un movimiento también medio autoconvocado que después medio se desinfló, pero terminó en realidad canalizándose fue canalizado por los sectores bolsonaristas, digamos. En Francia yo no sé, bueno, ahí leía que estaba Marine Le Pen hablando, o sea, como tratando, agitándolos, bueno, no sé cómo esto se traduce después, pero bueno, está en una situación así como compleja, podríamos decir, por lo pronto. ¿Y en qué estado está del gobierno? O sea, ¿cuántos años viene gobernando Macron? ¿Cuánto le queda de gobierno? Eso. Macron asumió en mayo del año pasado, fue a balotaje con Marine Le Pen. Marine Le Pen, que era en su momento la líder del Frente Nacional, era el hijo de el otro Jean-Luc Le Pen, que fue presidente de Francia en su momento, principal candidato, perdón. Ahora el Frente Nacional cambió de nombre, es el Reagrupamiento Nacional, que básicamente es el partido de extrema derecha de Francia, que es más euroescéptico, podríamos decir. Es más similar a la extrema derecha alemana, a la extrema derecha italiana, mucho más euroescéptico, más nacionalista, más xenófoba también. Uh-huh. Es en este movimiento que de las extremas derechas que ha tenido lugar en Europa en los últimos años. Bueno, Macron asumió luego del balotaje el año pasado. Había otro candidato que por distintos problemas en el medio de la campaña había sido dado de baja, que era el principal candidato. Bueno, Macron, que se ubicaba tercero, finalmente llegó al balotaje y le ganó a Marine Le Pen. Asumió, creo que el gobierno son por 4 años, con posibilidad de reelección, obviamente. Pero la cuestión es que ha disminuido mucho el grado de aprobación de Macron. Además, en su momento había estado sitiada, recordemos los atentados terroristas en París, ya había tenido el estado de sitio en París por esta cuestión de los atentados terroristas. El gobierno francés actualmente no descarta dictar un estado de sitio en las próximas horas, en los próximos días. ¿Estado de sitio, decís? Sí, o por lo menos un llamamiento para disminuir los conflictos. Yo creo que a menos que el gobierno dé marcha atrás en la suba de los aumentos que comenzarían a regir a principios de enero, no creo que dé marcha atrás. Para tener un poco de noción, cuando Macron llegó al poder en mayo de 2017, el gasoil, que es el principal que ha aumentado, valía $1, el diésel, $1.21, el galón, que se le dice, o el litro, vamos a decirlo más fácil, porque el galón es otra cosa, es otra medida. El litro de gasoil costaba 1.21, en octubre, que fue el último aumento, costaba 1.52, es decir, había subido 30 centavos de euro en un año y tres meses, y ahora se estipulaba un aumento de 50 centavos, es decir, más del doble de lo que había tenido, casi el doble de lo que había tenido hasta ahora. Uno dice, bueno, son 2 euros, pero uno lo lleva, hace el cambio acá del precio de los pesos acá en Argentina y se encarece bastante. Y además, no solo es una cuestión ideológica que ha trasvasado la cuestión de los partidos políticos, sino que quiero resaltar esto también un poco, afecta más que nada a los sectores medios, a los sectores que viven alejados de las grandes urbes, que no tienen buenos transportes públicos, eso hay que decirlo también, que tienen que moverse en sus autos pequeños. Francia no es muy grande, tampoco es más chica que la provincia de Buenos Aires, lo que es la Francia continental, pero si no estás en una gran urbe, no cuenta con un sistema público de transporte bueno, como sí tienen las grandes urbes, o que también se puede manejar en bicicleta. Entonces, es por eso que ha sido tan horizontal, que ha tenido tanto arraigo esta manifestación, y por eso es que el propio Macron, yo creo que es uno de los principales golpes que ha acusado. No creo que recale un impeachment, podríamos decir, de Macron. Hay, obviamente, este discurso se ha radicalizado, no solamente de los chalecos amarillos, hay quienes piden la dimisión de Macron, claro, que dicen Macron dimisión, han pintado el Arco del Triunfo, después ya el hecho de escuchar a periodistas decir que es revueltas nunca vistas, uno... no conocen Francia. Claro, no, de historia saben poco y nada. Y la necesidad de dar títulos rimbombantes que no sirven. Pero bueno, en esta cuestión de... es por eso que quedó un poco opacada la participación de Macron en el G20, claro, por estas cuestiones. Macron, que acá había venido al G20 tratando de ocupar un poco el lugar que había dejado Donald Trump, que Donald Trump se había... aislado bastante, ¿no? Como con la política de hacer a América grande de nuevo, Make America Great Again, que se había salido del Acuerdo de París, que había firmado, ahora en el G20 firmaron, haciendo que el Acuerdo de París era irreversible. Estados Unidos firmó, pero en disidencia, sin aceptar esta cuestión. Y Macron un poco había venido tratando de ocupar este lugar de Trump, pero bueno, se vio opacado con estas cuestiones que habían surgido en Francia, que dan para largo. Todavía, yo creo que hasta que no el mismo gobierno no dé marcha atrás al aumento de los combustibles, no creo que se den de baja. Tampoco es, como mencionaba, tampoco es sencillo negociar, como lo conocemos nosotros, negociar con líderes políticos, con líderes sindicales, que comanden, que dirijan estas revueltas, porque son básicamente revueltas convocadas por las redes sociales, por internet y por el propio pueblo, que ha venido evidenciando en los últimos años una caída del poder adquisitivo. Eso también hay que mencionarlo. Macron a principios de su gobierno había impulsado la ley de la reforma laboral, que también habíamos visto que había tenido una serie de revueltas muy importantes en Francia. Así que no solamente esta cuestión de la reforma laboral, de la caída del poder adquisitivo, que se ve complementado, se ve profundizado con este aumento de los combustibles, que impacta en todas las personas y en todos los ámbitos de la economía, ¿no? Sí. Bueno, habrá que ver cómo sigue esto. Yo tengo una recomendación bibliográfica, si alguno quiere. hace un montón de años, 170 años ya. No, no sé, no fue 170 porque el libro fue escrito después, pero hace 170 años se produjo una serie de revueltas en Francia. Y hay un señor llamado Carlos Marx que escribió un libro que se llamaba La lucha de clases en Francia. Así que bueno, como para que... De 1848 a 1850 era abarcaba ese periodo. Así que bueno, para hacer el contraste y para esta gente, como decía, ¿no? Los periodistas que dicen cosa nunca vista en Francia, ¿cómo puede ser? Qué bajo que han caído. Así es. Con respecto al tema de la caída del salario real, el otro día leí un informe de la OIT que a nivel mundial, pues siempre nos hablamos de acá de Argentina, sí. Que bueno, la caída es nefasta, o sea, es precipitosa. Pero a nivel internacional ha venido cayendo, nunca había, desde el 2008 no se veía la caída que se vio durante el 2018 de la caída del salario real. Así que posiblemente en otros países se den escenarios similares al de Francia. Sí, lo que ha acontecido también es no solamente esta caída del general de los salarios, también dada por un poco por las devaluaciones competitivas que llevan adelante muchos países a partir de la crisis del 2008, ¿no? Muchos han optado por las devaluaciones, China es uno de ellos, pero no solamente ha tenido lugar esta cuestión, sino que año a año vemos que el estrato concentrado en la cúspide cada vez tiene más y el resto cada vez tiene menos. Se hace cada vez más grande la brecha entre ricos y pobres. Y bueno, entonces en esta cuestión de Francia, no solamente es una cuestión de movimiento global que se le suma la cuestión económica, también la cuestión climática, también la cuestión ecológica, medioambiental. Así que es una cuestión transversal de la sociedad francesa, acostumbrada a encauzar grandes luchas, como lo hemos visto en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en el siglo XX también, uh-huh. Hace 50 años. Así que es la sociedad francesa en muchos sentidos ha sido o es un ejemplo de estas luchas de clases que mencionaba Marx y que mencionabas vos en un momento. Uh-huh. Acá agrego un dato, acá una nota de Izquierda de Héroe que rescata, dice que los secundarios franceses también se están sumando a este conflicto. Ahí dicen más de 100 colegios, liceos, ¿no? Uh-huh. Ocupados en todo el país. Ayer, creo que anoche, leía que habían ambulancias de, no sé, el servicio será municipal de ambulancias de París, bloqueando los accesos a la ciudad, también en solidaridad con la protesta. Esto se está caldeando, me parece, está expandiéndose más allá de esta primera convocatoria, digámoslo así, autoorganizada. Se están sumando otros sectores. No se sabe, me parece muy bien que puede llegar a dónde puede concluir. Sí, en un primer momento muchos de estos que se habían convocado se habían volcado a las calles, a las avenidas y habían hecho que disminuyera el tránsito. No habían hecho cortes totales, sí habían hecho que disminuyera el tránsito, tratar de obtener atención, ¿no? En el ámbito político, en el ámbito local. Es una cuestión muy muy importante que bueno que ha opacado a la participación de Macron, como lo mencionaba, ha sido uno de los principales polos que ha debilitado el liderazgo de Macron allí en la Unión Europea. La Unión Europea, recordarán ustedes que el año que viene tiene elecciones en mayo, que la extrema derecha pisa fuerte, así que yo creo que esta cuestión puede tener también no solamente implicancias fuertes en Francia, sino también implicancias fuertes en la Unión Europea en mayo del año que viene, que son las elecciones al Parlamento de la Unión Europea. Hay que estar atentos. Obviamente lo vamos a para todo el que quiera y la que quiera escuchar, lo vamos a seguir por Los Melicos del Mundo los miércoles a las 18. Excelente. Y nos pueden seguir también en la revista digital ombelico.com.ar. Allí tratamos un poco las notas que hacemos en la radio, hacemos nuevas notas aparte, análisis, crónicas por viajes de los países, todo hecho un poco a pulmón con los compañeros de Los Melicos del Mundo, así que están todos invitados e invitadas a leernos y a seguirnos, a escucharnos. Perfecto. Bueno, Francisco, muchísimas gracias, muy buena la columna. Bueno, veremos. El mundo se está moviendo. Sí, lo que llama la atención es cómo la crisis del capitalismo en sus distintas ejes, ambiental, económico, civilizatorio, se sigue dando, pero pareciera que lo que avanza es la derecha. Lo que avanza es la derecha. El problema la tenemos la izquierda, lo tiene. El problema lo tiene la izquierda. Hay una nota, ya que estamos, que sacamos el otro día en la revista, que es del eurodiputado por la Izquierda Unida, Javier Permuy. Javier Couso Permuy, que habla un poco de que la extrema derecha le está ganando la batalla a las izquierdas, habla un poco de cómo la extrema derecha ha sabido encauzar los principales reclamos del pueblo, el euroescepticismo, la crisis del 2008, la crisis del euro que tuvo lugar a partir del 2010, cómo tiene un discurso simple pero efectivo la extrema derecha y cómo las izquierdas discrepan en cuestiones que no son centrales, pero hace que no haya un movimiento unido, y entonces es por eso que no solamente allá en Europa, aquí en América Latina lo hemos visto en los últimos años, lo hemos sufrido, así que es interesante la entrevista que le hacemos, que le hicimos al eurodiputado Javier Couso Permuy de la Izquierda Unida, la pueden encontrar en belico.com.ar. La vamos a recomendar en la página de Facebook. Bueno, Mariano, ¿vos tenés la pauta ahí? No. No, bueno. Yo tampoco pude. Bueno, vamos a un tema musical, si te parece. Y después vemos. Larga duración, la discoteca de Radionauta. En la web radionauta.com.ar. Para terminar con la tortura hospitalaria, para garantizar tus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, para acompañarte en el desarrollo de una sexualidad libre, amorosa y desde el deseo, contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite... Radionauta 106.3. no hay rectificación a las políticas, vamos a hacer una medida de fuerza de 24 horas antes de fin de año, antes de fin de mes. La burocracia pide paciencia. Y el pueblo paro general. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Ahí está, habíamos escuchado antes de este bloque Actitud Maranata, Los de Abajo se llamaba la canción. Así como para recordarme. Tema, muy buen tema. Así que bueno, yo me quedé así como me quedó lo que dijo Francisco, todo el conflicto que se está armando en Francia y esto de que se está como espiralando, ¿no? Como que suman otros sectores. Y bueno, y hay que ver eso, la respuesta que el gobierno va a dar o no dar. Igual por eso, Francisco tiraba el número, casi una duplicación del precio del combustible en un año y pico de gobierno de Macron, digamos. Es parecido a lo que ha pasado acá en el último año. La nafta se ha prácticamente duplicado, o más que duplicado, en la Argentina. Así que, nada, digo, me parece como interesante, y vos después señalás un poco, ¿no? Como esto que no se sabe qué va a pasar, pero que se puede estar espiralando a otros países también, ¿no? Y sí, habría que ver esto de la caída del salario real, ya lo comentábamos recién, habría que ver qué sucede en el resto de los países también con la suba de los combustibles, ¿no? Exactamente, o sea, sí. Habría que analizar. Bueno, ahora la nafta a nivel mundial, el petróleo está cayendo bastante de precio. Hay que ver esto cómo se compensa con estos aumentos de impuestos o rebaja en subsidios. Esto lo podemos seguir en otro momento. Ahora tenemos una comunicación telefónica con Liliana González, que es integrante de las cooperativas de trabajo vinculadas al Frente Popular de Río Santillán, Corriente Nacional. Hola, Lili, ¿andás por ahí? Hola. Acá te habla Mariano. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo andás? Nosotros nos comunicábamos contigo para que nos contaras. Sabíamos que el día 6 de diciembre hay una movilización a la Municipalidad de La Plata, bueno, con una serie de reclamos, y queríamos que nos contaras un poco cuál es la situación actual de las cooperativas y cuál es la base de los reclamos que van a hacer. Y el día 6 nos estamos juntando el Frente de Lucha, donde estamos diferentes organizaciones que tenemos cooperativista municipal. Y la verdad que hace bastante estamos pidiendo una reunión con algún funcionario del municipio para ver puntualmente charlar el tema municipio de los compañeros mismos que están cobrando ahora mismo 5.800, y la verdad que es indigno y están debajo de la inflación, están siendo indigentes con ese sueldo. Y la mayoría son madres solteras que no están pudiendo llegar a fin de mes con ese sueldo, y a raíz de una desesperación de las compañeras que empezamos la medida de lucha a la negativa del municipio de dialogar con nosotros. Lili, ¿hace cuánto que está congelado, digamos, el salario que les paga la municipalidad por el trabajo en las cooperativas? Y en junio, en el acampe que tuvimos, ahí habíamos conseguido un 8,77% de aumento para los municipios. De cobrar 4.750, pasaron a cobrar 5.800, no simultáneamente, sino escalado. Uh-huh. Y ya este mes sería que llegarían a cobrar 6.000 pesos. Por eso es la desesperación de las compañeras que no están pudiendo llegar al mes, porque como todos saben, el pasaje está carísimo, la canasta básica nos mata porque el precio está altísimo, y por eso queríamos dialogar tomar medidas, pero el 19 de octubre habíamos entregado un petitorio al municipio, nunca tuvimos respuesta. A raíz de eso empezamos a hacer un par de movidas. Hasta ahora no tenemos respuesta, por eso volvemos a salir el 6 de diciembre ante la negativa del municipio de dialogar. Y Lili, y aparte del Frente de Río Santillán, ¿qué otras organizaciones se suman, o es solamente una movida organizada por el Frente? No, somos varias organizaciones. Está la Falcone, está la CTD, Justicia y Libertad, Izquierda Latinoamericana, Igualdad Social, William Q y la FOL. Ahí va. Entonces, Lili, que esto es el día 6 de diciembre, ¿a qué hora? Y estamos cerrando los lugares puntuales de corte, serían cortes simultáneos en la ciudad de La Plata, como para ver si tenemos alguna chance de que un funcionario baje junto a nosotros y nos dé una reunión para charlar ese tema. Ah, bueno, buenísimo. Entonces, bueno, estamos en contacto para, bueno, cubrir lo que podamos y aportar desde acá, desde Radio Nauta, a la movilización que van a estar haciendo entonces el 6 de diciembre. Muchísimas gracias por siempre apoyarnos y hacer difundir nuestros reclamos, porque la verdad es que el municipio hace sordo a los reclamos que estamos teniendo. Buenísimo, dale Lili, un abrazo grande y fuerza con esa lucha. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Ahí hablábamos con Liliana González, que es integrante del Frente Popular de Río Santillán Corriente Nacional, bueno, que es parte de esta articulación de cooperativas de trabajo en la Municipalidad de La Plata, que están reclamando una recuperación en los niveles de salario. Ella nos comentaba que en junio tuvieron el último aumento acordado, 8% en cuotas. Claro, complicada la situación de los cooperativistas y las cooperativistas, y no dejar de decir lo que siempre decimos, que esto es trabajo municipal. Los que eran los trabajadores históricamente municipales, ya de hace muchos años que se vienen enmarcando cada vez más en el régimen de cooperativas, más allá de lo que significa de la precarización laboral y el cortar la relación de dependencia, significa también esto, o sea, sueldos magros, imposibles de resolver con tanta lucha, porque la brecha es tan grande. Que bueno, hubo un triunfo hace pocos meses y nuevamente encontrarse con la realidad que no alcanza casi para nada. Sí, estaba diciendo ella, cobraban alrededor de 5.000 pesos. La verdad que es una vergüenza que el municipio esté pagando salarios así a trabajadores y trabajadoras de la municipalidad. Así que bueno, veremos cómo sigue esto. Bueno, decíamos al principio, no estamos en diciembre, esto es un mes que se viene complejo y bueno, esto es parte de los procesos de lucha que se tienen que empezar a dar más activamente. Vamos a un tema musical, Seba. Acá tengo la pauta abierta, así que te lo puedo decir anticipadamente. Influence, de Israel Vibration. Thank you. tema antes que llegue el 1 de mayo, pero ya se lo dedico cantando este tema que dice así. Una vez trabajaba en la quinta cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso pagar. Yo le dije, mire, don Arrigo, con usted no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Y se va, llegamos hasta fin de año y este tema no lo cambiamos. No lo cambiamos. No lo cambiamos, porque a mí no es que no me guste el tema, me parece que la letra está buena y todo, pero es como que es medio que te tira para abajo. Genera un clima, está bueno para arrancar así a conversar. Puede ser. Ahí recién me decían en el break que estamos como muy desesperados que se termine el año, o sea... Como que estamos a 3 de diciembre, pero ya estamos descorchando sidra. Eso podríamos hacer el último programa, descorchar una sidrita. Ya podemos anunciar que vamos a hacer dos programas más. Uh-huh. Según acá me acaban de informar la producción. Me parece. Dos programas más. Sé que antes de Navidad esto se termina. Váyanse preparando. ¿Vos te ves el 24 acá a las 6 de la tarde? No me veo. La verdad, te lo digo así de frente de mar, no me veo. Pero bueno, puede salir el programa, puede salir. Hasta el 31 de diciembre yo no tengo ningún problema. Acá, hoy es el día del candombe. Hoy es el día del candombe. Y es el día del doctor también, hoy. Así hoy que, es el día del ¿qué sea? ¿El doctor del médico? No, del médico. O sea, si no te tendría que estar diciendo feliz claro, día. Claro, por eso te pregunto yo esas cosas, ¿viste? Feliz día, doctor. Claro, o los abogados, ¿viste? Que los abogados se atribuyen el doctorado, claro. Sí, honoris causa. O sea, yo nunca entendí eso. Nuestro abogado nos tiene que explicar por qué se hacen llamar doctores y son de usurpación de título. Ahí está el candombe sonando en su día. Ah, mira. Ahí está, sonando. ¿Suena bien ahí? Sí, re bien, sale re lindo. El día del candombe. ¿Por qué sería el día del candombe? Es una buena pregunta para indagar. Bueno, estas cosas a mí siempre me llaman la atención, ¿viste? Los días que los ponen, días insólitos. A veces uno sabe que pasó algo, ¿viste? Pero a veces no sabes. Entonces, bueno, habría que... A lo último ya te tenés que fijar cuáles quedan libres, ¿viste? Y tenés que elegir uno de esos. Claro, porque aparte seguramente hoy mismo debe haber... Ya es el día del doctor, el médico, va. El día del candombe. Y debe haber varios otros eventos más que nosotros ni enterados. Por eso. No sé yo. Bueno, estaba linda la cancioncita que estaba en el antes, ¿viste? Esa. Tin, tin, tin, tin, tin. Sí. Esa es una canción que me gusta. El doctor Candombe, entonces. Doctor Candombe. Así que bueno, Sebastián, fue un buen programa. A mí me resultó interesante, podríamos decir. Interesante las discusiones que hemos tenido, uh-huh, con los acuerdos y con los desacuerdos. Claro, exactamente. Así que bueno, para el lunes que viene. Anteúltimo programa esperando el derrame del año, tendremos que ver cómo organizamos y si le damos algún día, ya para fin de año podemos estar mirando la pauta desde el principio del programa. Sí, bueno, pero tampoco, o sea, no nos demos con el látigo porque hoy fue un día especial, no nos olvidamos de levantar la pauta, de abrir la pauta, pero en general no lo hacemos. Uh-huh. En general, claro, tenemos la pauta preparada. Igual nos olvidamos de decir los nombres de los temas, pero eso es otro tema que no tiene que ver con abrir, claro, o no abrir la pauta. Exacto. Así que seguimos convocando para el lunes que viene, sí. 18 horas. ¿Quién va a estar? ¿En la semana que viene? Sí, me parece que me dijiste que iba a haber una columna de nuestro abogado amigo. Pues, seguramente. Antes de que termine, que cerramos el año, puede ser la semana que viene o la próxima. Tenemos la semana, el año judicial, digamos. Exactamente. La judicial laboral la tenemos que cerrar. A ver, todos los logros, todos los avances que ha habido a favor de los trabajadores. El balance positivo. Hacer balance es medio de borracho, me parece. Parece que no aporta mucho. Yo creo que había que leer el último día, tenemos que buscar. El año que viene hay que buscar bien qué año es en el horóscopo chino y a ver qué pronóstico tenemos para las y los trabajadores. Tenemos que hacer alguna cuenta, no meter sé qué. Meter en la columna de horóscopo chino, decís. Sí, la llamamos a Gisela. Gisela de Mateo, que venga y nos diga, es que el año que viene, ¿qué le depara a la clase obrera argentina? No estaría mal, ¿eh? Y puede ser, por ahí ya le pega, la convocamos, si nos está escuchando, la convocamos. Y si no nos está escuchando, le vamos a mandar un mensaje de WhatsApp antes de terminar el programa. Para los dos lados, porque a más de uno ya pisado. Oye, si no hay plata pa' milanesa, ¿de qué sirve la mayonesa? Mejor me tomo una cerveza, aunque se me parta la cabeza. Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite.